Todavía los equipos igual no nos fueron devueltos, pero por suerte el juez pudo poner en palabras lo que, igual que varios, lo que veníamos diciendo hace un montón, que la comunicación popular no puede ser nunca tipificada como un delito. Eso, el fallo del juez lo dice explícitamente, que después de escuchar a todos los actores en materia de radiodifusión y de escuchar opinión en nuestra declaración, concluye que lo que nosotros estábamos haciendo era emitir y que para un delito de ese tipo se requería el dolo, es decir, que había intención de interferencia y la única intención que había de Antena Negra, lo dice muy claro, es de hacer un canal de televisión y eso nunca puede ser considerado un delito, por lo tanto, se ordena el sobreseimiento y la archivación de la causa. Eso es más o menos la conclusión a la que llegó el juez. Martín, para la gente que está del otro lado, que quizás no recuerda o está un poquito ahí todavía sobre lo que sucedido, es para que le cuentes un poco cuál era la supuesta interferencia y a quién era esa supuesta interferencia, que ahí también había una cuestión desde dónde, desde qué lado se mire, era quién estaba más legal que el otro, ¿no es cierto? Sí, para quienes no comprenden quizá tanto como es la situación de las radiocomunicaciones en Argentina, tiene que ver con una historia que nace en los 90, que es la de haber entregado el espectro que le corresponde a televisión en todos los países del mundo, el uso de las señales 20 del canal 2 al 69 son de televisión. Y en Argentina, en la época de los 90, fueron mal entregadas o, bueno, hay muchas apreciaciones, pero fueron mal utilizadas para entregárselas a distintos servicios. En los 90, la empresa privada Prosegur, una empresa de seguridad, compró la señal del Canal 20, un pedacito de la señal del Canal 20 de televisión, para hacer enlaces de datos, ¿no? Como si fuera una antenita de Wi-Fi en tu casa, pero en cualquier otro lado, en una ciudad, para transmitir información privada de ellos. Esto era provisorio hasta que se sancione una ley de servicio de comunicación audiovisual y un plan técnico, es cosa que sucedió a partir del 2009, efectivo 2010, y hace 3 años que se hizo el plan técnico para la televisión. Ya deberían haberse ido, no se quisieron ir, en complicidad, claro, con la CNC y con ahora la actual AFTIC, porque pagaban todos los meses, en realidad semestralmente pagaban a la AFTIC un canon por Claro. utilizar esa señal. Y entonces, en ese contexto, cuando Antena Negra sale al aire a utilizar la señal de Canal 20 Digital, nos sucede que ellos inventan una causa penal. Convencen al fiscal, porque va a la AFTIC incluso y avala que nosotros interferíamos y mal ocupábamos una señal, y ahora lo que pasó es que se demostró que no tenía ni pie ni cabeza todo lo que estaban planteando. Martín, imagino que vos has vivido tiempos ahí intensos, justamente a partir de la imputación que se te hacía. Te pregunto por la cobertura mediática del asunto. Sabemos que hubo también algunas cuestiones ahí que tuvieron que salir a aclararse en los medios porque tampoco se entendía del todo qué era lo que pasaba o muchas veces la información que se manejaba no era la correcta. Sí, es así como vos decís. Lo que nos sucedió fue que además hubo mucha mala intención en la información. El AFCA en muchos momentos nos acusó incluso de ocupas ilegales, un maltrato bastante grande. Tuvimos que salir a responder todo el tiempo al AFCA diciendo que nosotros nos queríamos mantener ilegales, y con documentos, con pruebas que mostraban que nosotros siempre quisimos regularizarnos, que hemos pedido la solicitud de apertura de concurso. De hecho, hoy esta semana se está agotando el tiempo administrativo que tiene el AFCA para, después de la solicitud de apertura de concurso, para expedirse al respecto. Esto Martín. no es el único problema que estamos teniendo. Hoy en este momento estamos teniendo traba con la devolución de los equipos. Es una situación bastante angustiante porque el juez ya hace más de una semana que ordenó la devolución de los equipos y por distintas excusas administrativas la AFTIC no nos está devolviendo. De hecho, ahora mismo estaba yendo al juzgado para ver si existe alguna forma de que los obliguen a devolver los equipos en la brevedad. Claro, Martín, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería Hola, Manuel. preguntar, este domingo están haciendo un festival por la comunicación está en la calle, ¿no? Justamente por la vuelta al aire de Antena Negra TV. Contanos un poco de qué va el festival y cómo lo están organizando. Sí, este festival es un festival que comenzará aproximadamente a las 15 horas acá en Capital, a unas cuadras del Parque Centenario, donde queda Antena Negra, que es en Ángel Gallardo al 752. Este festival tiene como objetivo, desde muchos medios alternativos, lograr poder difundir que un conflicto de este tipo no pueda volver a pasar para ningún medio comunitario, que no somos un delito, que somos comunicación, que estamos en la calle y que el uso que nos corresponde tiene que ser regularizado en algún momento, y más temprano que tarde, como dijeron alguna vez. Estas señales que nos corresponden a todos los medios comunitarios tienen que volver a los medios comunitarios. Martín, la última, y no te molestamos más, tiene que ver con, hablábamos de la cobertura mediática que hubo por una parte, pero también la solidaridad, ¿no?, y el tejido en red de los medios alternativos, que es un poco también la función que tienen hoy, de haber rápidamente levantado la bandera de que justamente Antena Negra es un medio que forma parte de ese campo en la comunicación y que nunca jamás puede ser cometido como delito, ¿no es cierto? Sí, mirá, en ese sentido, yo me gustaría contar una breve anécdota. Nosotros, después de ese día en que entró la policía y rompió todo, a los 2-3 días de eso, cuando pasó un poco la euforia de estar corriendo de aquí para allá, estábamos en una asamblea bastante tristes y la verdad que, sinceramente, sacamos la conclusión de que nunca hubiéramos podido seguir peleando todo esto si no hubiera sido por la ayuda y el compromiso de todos los medios comunitarios. Fue muy fuerte para nosotros estar ya cansados, con todo el canal roto, con todo el monto de dinero que hay que volver a poner, que ni siquiera sabíamos de dónde podía salir, y escuchar a compañeros que llamaban de distintos medios comunitarios de todo el país: estamos ahí, no aflojen, cuenten con nosotros, si podemos aportar en algo, vamos a aportar. Eso, la verdad, que a nosotros es casi la condición que permitió que podíamos seguir esta lucha estos 2 meses fuera del aire, y hoy estar acá casi festejando con todo el sector que ganamos una batalla más de todas las batallas que quedan por delante al sector de la comunicación popular.